Bienvenidos a tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública, en directo desde las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores. Literatura, teatro, música, fotografía, pintura, danza y mucho más. Solo aquí, por www.lavozdelostrabajadores.cl. Marcelo Arce Garín. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy, día viernes 2 de junio del 2017, ha llegado la helada, el gorrito, el calzoncillo largo. ¿Eh? ¿O no, Pedrito? ¿Anda con calzoncillo? Saludos, amigo Pedro Toledo, al otro lado del vidrio. ¿Cómo está, hermano? Hermano, parece Radio Angélica. Pedro Toledo, qué ordinario. Saludos, Pedro. ¿Fue a la marcha? ¿Foteó? A las dos marchas. Se los llevaron en cana, estaba pesada la policía. Mucha represión. Están cuáticos los pacos, ¿no? Se pasan rollo los weones. Desclasados. Como es costumbre, antes que comencemos nuestra edición, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este bello espacio todos los días, viernes de 19.30 a 20.30 horas, para hablar de música, danza, como iba al principio, música, danza, poesía, literatura, sexo, drogas, rock and roll. Y hoy vamos con poesía. Bueno, más que poesía, pues, vida. Hay como hartas cosas ahí en este medio, lo conozco hace mucho tiempo. Para mí es muy lindo que esté acá acompañándome en la sala locutorio Cletario Bles de la Confederación. Le doy la más grande de las bienvenidas a Marcelo Valdés. ¿Cómo está, Marcelo? Tocayo. Sí, Tocayo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a ti, Marcelo, y al programa. Y feliz de estar acá. Sí, pues, aquí vamos a hablar de lo que sea nomás. Estamos con Mineral. ¿Qué vamos? ¿Nos creerán nuestro amigo al otro lado? Puta, que la mira. Citrus. Podría, bueno, convertirse en aguardiente en un instante. Pero pensemos. Oiga, ¿usted es de la Florida? De la Florida. ¿Toda la vida? Siempre, exceptuando un año que viví en Brasil. ¡Oh, muy obrigado! Un año. ¿Qué parte de Brasil tú estás allá? Florianópolis, que es al sur de Brasil, en la frontera con Paraguay. ¡Qué precioso! Una isla que se llama Santa Catarina. Digamos. ¿Mucho calor? Sí, por eso me vine. Pero hace seco, ¿no? Sí, no, calor húmedo, horrible. Todo el día pegajoso. Así que mi idea era quedarme en algún momento a vivir allá, pero no aguanté, yo creo, el calor. Y cierta nostalgia igual a Chilito. ¡Éjale! Yo creo que eso es lo más primordial. Bueno, lo otro ya es una excusa. No, pero era mucho el calor. ¿No? Oiga, ¿y qué recuerda su infancia en la Florida cuando era chico? ¿Los amigos? El de la Florida en la infancia, lo que pasa es que donde yo vivo debe ser una de las primeras casas que está en el paradero 13-14, digamos. Ahora es como central ya. Claro, pues, pleno centro. Pero en esa época, ¿no? Yo cuando era cabro chico tenía como vestigios de campo todavía, o construcciones viejas. La lagartija, por ejemplo. O cuestiones, claro, o edificios, o casas cayéndose. Y claro, y tengo los recuerdos de infancia que, digamos, tuve amigos que ahora obviamente ninguno ya vive ahí. Crecieron, se casaron, se fueron a otro lado. Y pasa eso ahora, ¿eh? ¿Te acuerdas que ahora, sobre todo, por ejemplo, la familia, mis papás y todo, uno va a los barrios y todavía están los viejos viviendo en ese lado, weón? Claro, claro. ¿Les cuesta más emigrar a los viejos que ahora? Claro, no, los jóvenes en general se fueron. Y era una villa bastante extraña porque como que convivía un montón de gente que pensaba distinto. Ideológicamente, y todos sabemos, en una época ahí de dictadura que yo era cabro chico y no me daba cuenta muy bien de lo que estaba pasando. Uh-huh. Entonces alguien decía una cosa, otro decía otra. Mucho sapo. Claro, o no sé, atrás de mi casa vivía Arturo Martínez. Ah. En la época, entonces aquí no lo quiere mucho, no, Pedro. Yo tampoco lo quiero mucho, ¿no? Nadie lo quiere tampoco mucho. Nadie lo quiere mucho. ¿Tú quieres a Arturo Martínez? ¿Lo quieres? Nadie lo quiere. No lo quiere. Entonces, por ejemplo, pero pasaban cosas como que un vecino chico de al lado que tenía 8 años, no sé mi edad, me decía que atrás de mi casa vivía un comunista. O sea, que el comunista no tenía nada. Y era porque el papá era demasiado facho. Entonces, claro. Se corría. O sea, para alguien que para mí ahora yo lo veo que era para mí, era un de derecha o amarillo, mierda, ¿no? Pues para ellos era de izquierda, o sea, una cosa muy extraña. Entonces, ahora pasa ahora. Sí, pasa que confunden a la izquierda y es de derecha, es la izquierda. Pero es el mismo mojón, pero con distintas moscas. Claro, pasa un poco. También. Oiga, ¿y qué recuerda el Colegio Municipal del Marta Brunet? Ay, ¿cómo supo ese dato? Yo soy otro sapo. ¿Otro sapo? Ah, mira. No, los sapos que te contaba y en esa época me sapearon ahora. Ya. Del Marta Brunet, sí, pues era un colegio que era un colegio municipal al que le decían el gallinero. ¿Por qué? Porque era un colegio rasca, porque era pobre y tenía en vez de. O sea, tenía una reja. Ah, esa reja sí. Pero en más parte de la reja tenía esas rejas de gallinero. Entonces le decían el gallinero. Por eso, más que nada. Y cuéntanos ahí un poco, Pont. A ti ahí como que empezaste a escribir en esa época, te ganaste un concurso, si no me equivoco, o algo por ahí. ¿Cuál era el chico? Sí, yo tenía 5 años y una profesora de castellano en la época se le ocurrió. Esas profesoras grosas, que claro, te dejaban marcado. Se llamaba Selfa, no me acuerdo el apellido, pero se llamaba Selfa. Y se le ocurrió, se le ocurrió que como nota, como una especie de nota final después de que habíamos estado en primero básico, había un dibujo en la pizarra y cada uno tenía que inventar una historia a partir del dibujo. Y era como un dibujo de un campo, una cosa, un paisaje. Entonces ahí yo escribí un cuento que ya no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Pero te acuerdas de lo que hablaba? Hablaba, pero era una cosa infantil, obviamente. Pero cuéntame, ¿de qué? Hablaba de una familia de patitos que había nacido a la orilla de un lago y uno de los patitos se perdía. Entonces todo el mundo buscaba al patito, ser humano. ¿Pero una historia así como la PDI, la wea? No. Claro, a lo mejor ahora interpretando como que el patito estaba desaparecido. Pero al final, digamos, aparecía. Pero de entre todo eso, como que yo hablaba como de la angustia, no sé, de los otros animales y de la familia del patito buscando, digamos, La cuestión es que la tontera, sí, porque era una cosa de chico, que me fui en la bola, en todo caso, de imaginar. Mortal, A todos les gustó y lo pusieron en el diario Mural y después salió en un periódico de la municipalidad en la época. O sea, fue eso más que nada, digamos. Pero igual es interesante eso porque, puta, 6 años, weón, igual es como un impulso. O que te crea, no sé, un hábito. Claro, yo creo que desde ahí empezó un poco mi gusto, digamos, por leer o por escribir, porque después inventaba pura historia que realmente plagiaba, porque no sé, me empezó a gustar mucho la ciencia ficción, ponte tú, cuando vi ET el extraterrestre, escribí una historia muy parecida. Pero bueno, usted es poeta reptiliano. Pero yo tratando de decir que era original, entonces como que también había entre imaginación y había copia también de cosas, digamos. Cabrón, ¿cachó lo que le dije, no? ¿Hay alguien todo calza? Poeta reptiliano, claro. Sí, sí, así me dicen algunos. No. ¿Y a usted le gusta, po? No, me acostumbré con el tiempo. Hostia. A que digan, ¿y a dónde dejó estacionado el platillo? Otro me dicen marciano, y los marcianos son de Marte y los reptilianos no son de Marte, pero ahí hay unos detalles técnicos. Bueno, pero son nuevas. Claro. Entonces ahí está la conexión interesante esa, que fue como el impulsito chico que a todos nos pasa, que nos crea el... Yo siempre como que lo comento a las personas que vienen, que yo me acuerdo cuando... No era chico así la suya cuando estaba en el Marte Brunet, pero estaba en la media y hacía la chancha y me iba a la biblioteca, pues. Claro. Claro. Una cosa así. Claro, yo también hacía eso. O me robé, no sé, me robé un libro de la misma biblioteca, que era un cuento de Navidad de Charles Dickens. Y me lo robé porque lo quería leer y después el robo fue un trofeo, ¿no? Claro, fue un trofeo. Yo creo que hasta el día de hoy lo debo tener ese libro, por ahí. Ah, yo pensé que hasta el día de hoy seguía choreando, güey. No. No. No, pero igual de repente, sí, mano. ¿Se pueden robar los libros por ahí? Sí, pues no, qué robar, no, no, no, no, está muy caro, güey. No, no es mal. Muy caro. Oiga, maestro, tengo entendido que usted ya el salto. Pero un poco, ¿tú estuviste en la U? ¿Estuviste en la universidad? ¿Estuviste en algún tiempo en la universidad dándole? Eso es como que me faltó investigar un poco. ¿Pasaste algún pasto ahí? ¿Un pacto? Pasto, los típicos pastos de la U. Sí, estudié en la U, pero estudié tarde, en la Universidad Central. Ah, ya, la Central. Sí, estudié tarde en la Universidad Central. Trabajé en la Universidad Central y estudié en la Universidad Central. ¿Está esa típica cosa que sale del colegio y se mete a la U? No, me di harta vuelta antes, porque salí del colegio, me metí a un preuniversitario, después no estaba sé, muy no, perdido como la generación. Claro, y después me metí a estudiar. Pero más que nada, no es perdido, yo creo que es la inquietud de hacer cosas, pero no teníamos la paña, pues no cachábamos por ir a la micro, claro. Estábamos perdidos tratando, así como dando manotazos de... Claro, yo no tenía muy claro qué hacer, porque las cosas o estudiar salía muy caro y también quería trabajar, entonces, y no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, quería trabajar y no tenía ahí experiencia. Y también estaba para nosotros los más comprometidos también el ímpetu político, estar ahí participando en cosas, haciendo cosas, claro, la inquietud. Claro, sí, porque yo también tenía ese ímpetu, pero no lo tenía muy claro, digamos, de qué forma desarrollarlo. No era una cosa, o sea, estaba como súper descontento con todo lo que pasaba, pero no tenía clara tampoco la película, porque yo como que le metía a todo el mundo en el mismo saco y le echaba la culpa a todo el mundo. ¿Sabes? Tenía rabia con todo, güey. Con todo, claro, o sea, como no... Porque, desde la casa hasta Pinocho. Claro, desde Anarco hasta Pinochet, todo, ¿no? O sea, sin excepción. Entonces, estaba mal enfocado, yo creo, porque no hay unos que son más culpables que otros, claramente. Claro. Hay unos que están tratando... La inexperiencia. Hay unos que están tratando de cambiar las cosas y otros que no. Pero haberlo agarrado a todos, como desde Pinochet y Allende eran lo mismo, yo creo que fue un error, pero era un error de que salí del colegio a los 16 años y que no cachaba ni una. Eso no. Claro, no, poca información. Y en esa época poca información, además. Hay que ponerse que faltaba mucha información. Aparte que yo nací en una familia que era demócrata cristiana y que apoyó el golpe y estaba rodeado de gente en general un poco de derecha. Mi familia, digamos, y amigos. Ahí dentro de la brecha que hablábamos, cómo se corre la cosa, porque son... Estamos claros que la DC, weón, siempre ha tirado. Claro, ¿vale? claro. Pero, ¿cuándo ha tirado? Claro, pero me acuerdo que tenían esa... que en mi casa habían póster de la Junta Militar, ¿cachai? Había una cuestión. Entonces crecí con esa cuestión y además crecí con la cuestión como católica, súper dogmática. Ah, esa weá. Entonces, por lo mismo estaba perdido. O sea, también me rebelé contra eso, obviamente, pero también contra como que apañaba un poco lo que decían mis papás de que no sé, weón, de que el cáncer marxista y toda esa weá. Tocayo, weón, y rebelarse contra eso igual debe ser complejo. Sobre todo con un cabrón, un pendejo, ¿cachai? En esa época estamos hablando de usted, 17 años, 18 años. Claro, 16 años tenía. Debe ser complejo. Sí, yo creo que me empecé a revelar de antes. Sí, hay que tener como cojones para hacerla, po. Sí. Porque son, lo digo porque son, por ejemplo, la iglesia siempre ha sido fuerte. Claro. Dentro de lo que es la formación familiar, hablemos de lo que estamos hablando ahora. Claro. Porque la sociedad en sí... Claro, sí, era algo súper fuerte. Pues en mi casa hacían misa y cosas raras, entonces... ¿De choño? Mes de María, hacían, entonces, y yo estaba ahí metido, iba a la iglesia los domingos, los sábados, no sé, no me acuerdo qué día, pero estaba súper metido, y más encima estaba la cuestión de que el golpe de Estado había sido algo positivo para el país, bueno, entonces tenía todo eso. Claro, tenía ese discurso medio ambiguo, medio rancio. Claro. Oye, pero también no olvidemos, Marcelo, que dentro de ese contexto histórico, la Iglesia Católica también cumplió un rol súper importante para terminar con Pinochet, ¿no? Claro, sí. Sí, pero yo le tenía, bueno, no sé si hasta el día de hoy, pero le tenía como una especie de odio, yo creo que entre toda la estructura, al odio que más grande era contra la Iglesia Católica, yo creo. Entonces, cuando la institución. La institución. Entonces, a mí cuando me decían que había sectores de la Iglesia que estaban tratando de, o que apoyaban, digamos, estaban en contra de las torturas, de las violaciones de derechos humanos, yo decía, eso lo están haciendo solo para blanquearse un poco. Yo no les creía. O sea, a mí me costó mucho creer que en el fondo habían habían buenas intenciones también de un sector más progresista, digamos, de la iglesia. Claro, entendido. Cuático. No, es cuático. Sí, como la contradicción y toda la weá. Vamos a la música, pues. Ya, pues. ¿Cómo es tradición? Chilín. Lo invitado estaba contándote bien antes, pero... Correcto, sí, sí. Y pide las canciones y las presenta. Ah, correcto. Solamente tú tienes que decir por qué la pediste, y si querés nos contáis otras cosas más. Extra. Mira, la número uno. Ah, Los Fiscales. Los Fiscales. Gran banda. Gran banda, sí. ¿Por qué los pedí? Porque en el momento que tú me dijiste hay que pedir ciertos temas, me lo dijiste... Yo te lo dije hace como una semana atrás. No, la verdad es que Pajarito. No. Pajarito. Entonces, cuando yo dije, y por eso te dije, te los doy más rato, mientras me dijiste no al tiro. Entonces, lo primero que me traté de acordar, y tratando justamente tal vez de lo que estamos hablando, de irse un poco al pasado, ajá, es porque yo creo que una de las bandas que me gustó mucho... te parió la cabeza. Cuando empecé a escuchar como más rock chileno, porque no escuchaba, digamos, fueron Los Fiscales. Entonces, ¿no fueron Los Prisioneros? No fueron Los Prisioneros, justamente. Entonces, bueno, me pasó algo raro. En los 80 en realidad me gustaban los electrodomésticos y Aparato Raro y ninguno más. ¿Qué tal? Pero... No. Me gustaban eso digamos, y electrodomésticos. Pero después... O sea, estamos hablando años después. Claro, fueron, yo creo, Los Fiscales. Y yo me acuerdo que hasta los fui a ver a La Batuta solo. Y, puta, que loco en medio de las patas que me pegaron. una especie de headbanger, una pila de cosas. Una patada, un orgasmo. Entonces me acuerdo que hasta me compré un cassette que venía como en la cabeza de Pedro Valdía, como que le habían pegado un machete. Entonces... Y fue de esos discos, digamos, que lo escuchaba cada rato. Y bueno, ya pasamos. ¿Cómo que cassette, no? Era un cassette, sí, era un cassette de la época. Sí, pues, pero por eso te digo un disco en el fondo, una grabación, pero era un cassette. Era un cassette negro que. Ahí con el lápiz, dándole. Claro. Y lo escuché. ¿Y ese es tu primer disco también? El tema tonto. Sí, no me acuerdo el orden de. Me parece que es el primero. Ya, no me acuerdo. Entonces hace mucho tiempo que no lo escucho, yo creo que más de. O sea que en este instante en cualquier instante se puede poner a llorar. No. Entonces hace como 2 años, 3 años que no lo escucho. Porque en realidad cuando estoy en la casa o escuchando música me dedico a escuchar otras cosas, pero no, como que o claro. O sea que es buena ocasión para escucharlo ahora. Buena ocasión. ¿No? Entonces con Los Fiscales y la canción. Tonto. Y vos. Y vos mismo. Perdí el trabajo y estoy muy cansado. cuando grande voy a ser sindicato. Ahí estaba tonto, vos mismo, de Fiscales Ad Hoc, gran banda. Oye, el Álvaro España estuvo acá, ¿dónde está usted sentado? Sí, vino. Mira qué bien. Sí, sí, simpático el Lolo. Lo pasamos bien, ¿no es cierto, Pedro? Pedrito se sacó una foto. ¿Cuál? ¿Cómo se llaman los que le gustan los grupos? ¿Groupie? ¿Groupie? ¿Cuál groupie? Ahí el Pedrito posó con Álvaro España. ¿Está bien esa foto, Pedro? Ya, pues, entonces estábamos hablando, saltemos, vamos, empezamos a hablar de su trabajo. ¿Le parece la literatura? Interesante, y usted lo conozco hace mucho tiempo, tiene varios libros publicados. Le vamos a sacar el jugo, vamos a hacerle el harto, pero más adelante. Primero que todo, usted estuvo en talleres, suerte ser tallerista. Sí, fui. ¿Qué opina primero que todo de los talleres? ¿Le gusta cómo le dé ahí la metodología? Ahí tengo una opinión contradictoria, porque un día les tiré mierda a todos los talleres, pero reconociendo en realidad, no, yo creo que me sirvieron algunos, me sirvieron. O sea, hay unos que me sirvieron porque el que los dictaba, digamos, de repente te entregaba herramientas, te ayudaba como a editar, a corregir ciertos ripios, etcétera, que de repente te pegaba las currías. Que de repente no necesariamente uno estaba de acuerdo y de repente, claro, no puede que tenga razón. Pero la terquedad del ser humano, porque claro, no, aunque te digan que el agua está mala, te dicen, no. Y en otro fue eso que a lo mejor el profesor no o el que lo dictaba no servía mucho, digamos. Pero justamente los otros que participaban, y a través de la lectura uno realmente como que tomaba otra idea, o sea, un poco de ese feedback que es, claro. Entonces yo creo que en el fondo igual. Interesante. Igual, claro, igual yo creo que me ayudaron. Yo creo que es interesante lo que dice usted el segundo. Ya. Yo nunca he hecho taller, estuve un poco en Zambeca, pero para mí lo más interesante es la segunda parte, o sea, que dice usted que la retroalimentación con los compañeros. Claro, claro. Claro, sí, eso me pasó, por ejemplo, no sé, con el taller, yo estoy en un taller de redolé. ¿Mauricio? ¿Qué tal ahí? ¿Con el Mauricio? O sea, lo pasábamos bien, pero como que yo... ¿Un chocopete? Un poco, digamos. ¿Estaba en el barrio Brasil ahí dando? En el barrio, en la... No era en el barrio Brasil, era acá, que después se fue al barrio Brasil, era por ahí, por Toesca. ¡Ah, mierda! Y ¿una parrilla? Era una parrilla, las parrilladas Helenita, que después le pusieron parrilladas Selenita, porque alguien se equivocó y dijo, ¿dónde están las parrilladas Selenita? Pero ahí era en parrilladas Selenita. Ahí estuve. Y claro, ¿no? Y de hecho yo me fui del taller. ¿Se acuerda del taller usted? Sí, sí. Oh, ya, se acuerda. Me fui del taller porque de repente era mucha distorsión y yo trabajaba los jueves, entonces los miércoles nos lanzamos y ya era, estaba arriesgando perder 8 de la mañana solo en el despertador, yo te estaba aquí, seguía la Selenita. Claro, no, salía de la Selenita y me iba al trabajo, entonces ya era muy... ¡Oh, pasado, cabrón! Era un poco complicado, entonces ya no... Entonces, tú decías que te habías echado colonia de tabaco, tabuki. Claro, no, bueno. Afortunadamente trabajaba en un lugar... ¿Cómo es chiste? Estoy guareando, weón. Ese me lo enseñó... Ya, mirale. Así que eso me ha pasado con varios talleres, pues con en general, así que no, digamos. ¿También estuvo con Sim? ¿Ese otro rentaba? Sí. ¿Pero ese es coquero, no? ¿Y ahí también jalaba usted? No. ¿Se pegaba en la pera, Marcelo? No, nunca me ha costado el jale. No, ahí me metí básicamente porque a mí me llamó la atención. Era la moda, ¿no? No, es que a mí me habían regalado una revista, por casualidad parece, me la regaló alguien que no cachaba mucho, Cerdo y Pez. Clásico. La revista. Y si el viejo le pegaba. Entonces yo las leí, pero yo nunca le tomé tampoco mucha atención a las revistas. Hasta que llegó un amigo un día a la casa y me dijo, oye, ¿por qué tenía estas revistas? Son joyas. Yo le dije, no sé, Juan me las vendió súper barato, me las regaló. Y dijo, Juan, no tenía idea. Entonces, y ahí empecé a cachar más. Y después cuando empiezo a ver al cine con los redonditos de Ricote y todo, y está el taller, y se abrió una cuestión para un taller de él, le dije, ah, puta, como tengo esa parte coja de la narrativa, que he escrito hartos cuentos, pero no nunca he publicado nada, etcétera. ¿Pero qué te cuesta? No, es que antes no me costaba, yo creo que me empezó a costar cuando me metí justamente a talleres de poesía. ¡Qué raro, weón! Fue rarísimo. Entonces justamente me metí al de Sins, porque era de narrativa, como para sacarme a los poetas de encima, sacarme un poco la poesía. Pero tampoco me ayudó mucho porque también era puro weón. Entonces, era puro. O sea, lo pasamos muy bien, pero no me ayudó en realidad. Y después más encima dejó el taller tirado porque empezó a tener problemas. Primero dijo que eran problemas de salud y en realidad era porque ya se estaba peleando con todo el mundo. Entonces se fue a Viña. No, es loco. Entonces ya, ya empezó. De hecho, yo que pagué una cuota al taller. ¿Era Carosi? Sí, era Carosi en la época. Y pagué una cuota y yo pensé que la había perdido porque te dije, cayó, pues ya le pagué y todo. Y no, y a los dos meses me depositó la plata. Así que en ese sentido, honrado también. Y claro. Eso que yo no insistí mucho, ojo. Se la había pedido prestado a Álvaro Enrique. No, me depositó porque yo le hice el comentario y puta que ay, y después otra vez. Unos motes menos, ¿no? Entonces, y después me lo así que no, en ese sentido, ni un problema, digamos. ¿Qué de ese loco igual? ¿Sigue dándole, parece, uno en Argentina? Sí, es amigo de unos amigos míos que vienen en el Quisco y me dicen que la última vez andaba en Zárate, no sé dónde diablo queda Zárate, pero en algún lado de Argentina. Que por ahí andaba haciendo de la suya. Así que. Qué buena, un mito ahí, sí. También estuvo con Ricardo Gómez López. Claro, al final. Yo, ese fue el último taller que estuve yo, creo. ¿Qué tal ahí con Ricardo? Sí, el Ricardo hacía harto, hacía eso que no hacía el otro, digamos, que también lo hizo Simón Fierro. Con Simón Fierro también tú. Claro. Ellos, ahí son los cuatro, ¿no? No, y el otro es el amante de Ledín Parragués. Ah, sí, pues ahí estuvo basado en la historia de Machuca. Claro, eso fue. Los talleres del Fierro. ¿Usted quiso taller usted? Del Fierro, es que yo lo pasaba bien, si era como carrete al final. Pagaba por carrera. Y las chiquillas. Entonces, no, más que nada era eso de leer, de escuchar a otro y de que también. Claro, el interés mutuo, eso es interesante. Que de repente era mejor que las cosas que hemos hecho toda la vida de hacer lectura en los bares, porque en los bares terminan todos recurados y al final nadie escucha mucho en general. Entonces esa es la diferencia. Pero es que están reformas uno leyendo. También es válido, claro, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, pero el taller, como te digo, del Ricardo y el de Simón aportaban cuestiones, recursos literarios, eran como clases, digamos. O te corregía, de repente te agarraba, no sé, te agarraba un texto y te decía toda esta cuestión, está como de más. Cosas así que realmente uno la aceptaba o no, pero yo creo que tenía razón en algunas cosas, ¿no? Habían cosas que no, pues yo decía, no, yo creo que suena mejor como de esta forma. Yo creo que por ahí también tenía el oído musical en cuanto al. O sea, obviamente que la poesía es música, obviamente. Claro, hay una música ahí. Pero me refiero en cuanto a que también te gusta hacer. Tienes bandas, te gusta mucho crear bandas. Yo creo que por ahí también va, ¿no? Sí, yo creo que por ahí va también un poco de la musicalidad. Entonces, que de repente yo decía, no, a lo mejor ahí. Dentro de la corrección. Está mejor escrito el texto, pero como que tal vez. No hay vuelta la weá. Claro, leyéndolo suena mejor de esta forma, ¿no? Por ahí una cosa. El ejercicio. Claro. El 2002 editáis junto a varios poetas de la Florida la antología de poetas y poemas en la toma cultural. El toma cultural, ¿cachai? Claro, sí, ¿no? Sí, muy viejo, me estoy viendo para atrás. Viejísimo, sí. ¿Bueno, recuerda ahí? Sí, porque fue la primera vez que me editaban algo en algún lado, entonces fue bueno. Aparte que igual había un poeta, digamos, había sobre todo La Trenza, que era una poeta bastante interesante. Sigue dándole ahí, sí, La Trenza. Sí, entonces, La Trenza. Estaba con ella, estaba con un amigo mío, el Felipe Muñoz, que a lo mejor tú lo conoces. Sí, Femo. ¿Sí? ¿Qué es de Loye? Él está vive en Coquimbo. Muy bien. Y sigue escribiendo, hace clases en la Teletón y me parece que trabaja en la municipalidad también. Pero no, la verdad es que no lo veo hace tiempo. La verdad es que no lo veo hace tiempo, pero está bien, está mucho mejor. Me acuerdo de sus poemas muy, muy irónicos. Claro, en general. Abrió la Teletón una época, ¿no? entre los datos freak abrió la Teletón y estaba frente a Piñera y no le dijo nada. Qué terrible. Y ahí lo queríamos sepultar después, pero bueno. Taller con poeta Simón Fierro, ahí estamos hablando, y ahí con el Simón y está otra luz. Sí, claro. Dentro de lo que fue el taller. Claro, ese es un libro bastante, para mi gusto, malo. Salte mal. Después empecé así como dentro de lo malo, dijiste, chucha, pues estoy escribiendo muy buenas, muy mal, y te fuiste a caminar y de repente a tomar para olvidarte y conociste a al chico del Surdistán. ¿Cómo se llamaba? ¿Benjamín? Sí, el Benjamín, sí. Sí. Y ahí hoy estáis bien informado. Empezaste como a crear... ¿Quién te dijo tanta cosa? Tengo conexiones con sí. Trump, sí. Donald Trump. La Wikileaks. Yeah. Están todos desclasificados. Chuta, complicado. ¿Tú pensaste que pasaba espiola, güey? No, no. Digo, ¿sabes tanto? Oye, tocayo. Y ahí, pues, te dijiste, chucha, ya vamos a juntar con un lote de amigos, vamos a empezar... Claro, y empezamos a hacer poesía en ese bar que está en el 13 Vicuña. ¿Todavía existe? ¿No? Todavía existe, sí. ¿Pero ya no pasa nada? No, a veces han hecho lanzamiento libro, hacen tocatas seguidos, General Troa, viernes y sábado. Ah, ¿tiene movida igual? Sí, no, sí, todavía. Sí, han hecho obras de teatro, han hecho hartas cosas. ¿Y ahí, cuando usted estaba, cuál fue la metodología de trabajo que hizo? No, empezamos a juntarnos con varios amigos y empezamos, todos los jueves a leer por el gusto de leer. Y no me diga que pasaba lo mismo que en el taller de Reolé, de Sim y todo. No. Ah, ya, no, era más tranquilo. No era tampoco tan tranquilo, pero por lo menos se leía un rato y después yo creo que después ya como las 12 ya empezaban. ¿No? El rock. Claro. Oiga, ¿y quiénes pasaron por la pasarela? ¿Qué se dieron vuelta por la pasarela ahí? De la lectura. Hartos poetas, es que no solo está el René Acevedo, el Pedro Becerra, el Loco Edward, lo llevé. ¿Hoy salió en el Clinic? ¿Está famoso el Miguel? Sí, siempre sale en The Clinic. Sí, no, ya es para acá, weón. Hace tiempo sale en The Clinic, sí. Sí, tiene conexiones. Bueno, no, con Loco Edward. Por parte de la burguesía. Bueno, sí, ¿conoce al Miguel Edward? No, trae para acá que lo coloque. Claro, pues, tienen que darle algún calmante, sí. Y después... No, buena onda, Ledo. Sí, bueno. Tengo entendido el 2014, si no me equivoco. No, el 2000. Oh, ¿cuándo fue lo del Senda Poética, weón? Senda Poética, 2009. No, ya no me acuerdo, sí. Es que tiene que haber sido el 2009. Sí. De ahí viene eso después del Sur de Tampo, que ahí terminaron con Parcialidad Mundana, una antología. Una antología, sí. Sí, hicimos otra, después con Mago. Siete gritos del suburbio. Maximiliano Sáez, ahí está metido Rolando Mancilla. Claro, ahí está el Mancilla, también está el René, está un amigo que ya no escribe mucho, que es el Gregorio de las Heras. Y, o sea, escribe, pero está como alejado de... Está de empresario. Uy, vale, como cambio, ¿no? Gestor, empresario del tenis, claro, ¿no? Sí, un cambio extrañísimo, pero buena onda. Se vendió. Y después, le gustó en 2009, que ahí en esa típica... cajita así, digo, ¿qué te reí, weón? Eso lo hizo Ricardo Gómez López, Senda Poética. Sí. Que es un trabajo bastante interesante para la época, porque él dejaba plasmado. Y hay algunos, Pedro, esos discos que son de los poetas. Sí, hay varios. ¿Tú tienes, no, pero Pedro tiene uno al lado. Tiene de Armando Uribe, de Oscar Jahn. Sí, tiene ahí un registro poético en la voz, y muy interesante. Sí, no sé si tenía en la época ya más de 200 y tanto, no sé de dónde. En su estudio ahí en... ¿Dónde era? En Estación Central, en la calle Aeropuerto. Sí, ahí era. Igual como ahora... Él vive en la Florida también. Las cajitas de huevo... Muy muy interesante, sí. Y ahí nosotros estuvimos, ahí nos conocimos, Marcelo, en 2009 en Senda Poética, en el lanzamiento en La Seche. Sí, estuvimos en La Seche y también hicieron un lanzamiento en San Bernardo, me acuerdo, en la fiesta del libro, que no llegaste tú, porque no saben qué hora andaba. Pero ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Marcelo Sepúlveda y... Marcelo Valdés. Bueno, también conocí a Marcelo Sepúlveda. También. Pero eso fue después de... ¡Oye, puta, que es Marcelo, güey! Fue en el carrete, ¿no? Está muy lleno Marcelo, güey. Y... esa etapa carátula que es como un memorial del detenido desaparecido. Claro. Tenía que decirlo. Sí, porque no... Yo cuando la vi, pensé sobre... encontré que era una falta de respeto decirlo. Pero después un montón de amigos me dijeron lo mismo, entonces ya se había chacreado. ¿Dónde están? Claro. Se había chacreado, claro. Y eso, po. Eso es más o menos así como antes de que empiezan a publicar ya sus trabajos. Yo tengo entendido que su primer trabajo alrededor de los cristianos 2009 con La Polla. Gustavo Bernal, que también estuvo sentado acá al lado suyo, a donde estaba usted sentado ahí. Saludos a Gustavo Bernal, que ahora está vendiendo su libro ahí en Barrio Franklin. Galpón Víctor Manuel. Sí, con el Barahona y otros personajes, me parece. Así que si quiere comprar el librito barato, vaya al... Es un local de la FLIA. FLIA. ¿Qué tal ahí con el Rey de los Cristianos? ¿Tú lo tenías acá? Sí. Bueno, esa es una versión que hizo Ascasis. Que la hizo justamente Adrián Barahona. Es que cuando se hizo la boya literaria, era un proyecto que originalmente éramos como 12 personas uh-huh. y terminamos siendo 4. Gustavo Bernal. Cuenta un poquito fue el proyecto el de la boya en sí. Claro, fue, como te digo, un proyecto que en el fondo era que cada uno aportara, no sé, 10 lucas mensuales. Y igual que las pollas, los trabajos, al final de un tiempo se hacía un libro de alguno de los integrantes. Primero éramos como 12, como te digo. Pero ahí hay una doble lectura también. Por la polla. Ah, sí, siempre hubo doble lectura. No me van a decir que no se lo imaginan así, po, weón. sí. Y bueno, el cuento es que al final siempre quedamos 4, que fue el Gustavo, que fue el que quedó al final. A mí Gustavo decía que muchas veces pensaban que ustedes escribían la polla, o sea, los libros con otra cosa. ¿Con la polla? Claro, no. Ya, quedaron los 4. ¿Gustavo Bernal? Claro, el Adrián Barahona, que ahora es de Ascasi, el Pepe Calderón, que era uno de los conductores de la radio Manini, y estaba yo. Entonces hicimos una especie de sorteo y quedó una amiga del Gustavo, que escribía, que es periodista, y ella dijo que no estaba preparada para el libro, que en la cuestión, que verdad. Y chuta, y después hicieron otro sorteo y salí yo. Y yo dije que no tenía material. Entonces lo que tuve que hacer, agarrar como una especie, fue una especie de antología de todas las otras cosas, digamos, lo que mencioné antes. De todo lo que estaba antes, más un montón de cuestiones nuevas. Entonces fue una ensalada de cosas. Y el nombre básicamente es porque, por esa cosa que me empezaron a decir después de que me empecé a revelar, como te dije. Ah, lo que estamos hablando al comienzo. Claro, al comienzo, que me empezaban a decir que yo era el rey de los cristianos. Y empezó esa frasecita de que yo era el rey de los cristianos como en todos lados. Entonces como que tenía esa cuestión de al revés, así, de estar, de ser contrera, de estar siempre como navegando para el otro lado. O cabeza de piedra, como dicen los viejos. Claro. Entonces, digamos en el fondo eso, porque que en el fondo era como una recopilación de texto, de recuerdo, digámoslo, de alguna forma, que terminaba como con esa frase, digamos, que me adjudicaron, digamos. Oiga, le propongo algo, tocayo mío. Vamos a escuchar la próxima canción y después nos lees unos poemitas. Ya. ¿Te voy a rajar o no? Sí. Ah, ya, sí. Pero vamos al segundo tema, mira. La segunda canción vendría siendo esta. Ah, ya, correcto. ¿Por qué la pido? Oye, hay una relación con Pinochet, man. De Marlene Dietrich. Gustavo, bueno, ¿ah? La canción, Lili Marlene. Sí, po. Y también con Helmut. Sí. El mago. Sí. Sí. No, pero se supone que un poco es un. Algunos la utilizan como una canción contra, digamos, contra el fascismo. Es como una imagen. Hay una contextual ahí. Claro. Y no la pedí porque es como la canción que he estado escuchando, no sé por qué la tengo pegada. Ah, ya. Se me pegan las canciones y no me las puedo sacar. A todos nos pasa esa weá, andan como tareando en el metro. Claro, entonces de repente se me pegó, llevo como una semana con la canción en la cabeza y me pasó algo que, como estoy haciendo además música electrónica, hice una especie de mezcla que empieza esa canción y termina de una forma como bailable y una cuestión como que nada que ver, a partir de un poema de alguien que se llama Hernán Valdés, que fue el que escribió Tejas Verdes. Sí. Escribió un poema al mismo tiempo que. Entonces, y que menciona la canción. Ese es un proyecto interesante que después más adelante me va a hablar, que está musicalizando usted a varios poetas. Correcto. Después conversamos, pero presente la canción. Entonces, pegada. Básicamente por eso, por el que tengo la canción pegada, es que dije, ya, escuchemos la noche un rato con el Marcelo tomándonos una cachantún. Qué lindo. ¿Cachantún Citrus? ¿Quién, po? ¿A qué vamos a escuchar, po? A Marlene Dietrich. Con Lili Marlene. Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus. dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich darauf. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lily Marley, wie einst Lily Marley. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lily Marley, mit dir, Lily Marley. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lily Marley, mit dir, Lily Marley. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lily Marley, mit dir. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. ¡No más poesía! ¡Que las ciudades ardan en matemáticas! ¡Que la razón sea el combo en el hocico y la patada en el culo a los poetitas del ocioso Chile! ¡Basta de letras! ¡Que los números se incrementen en todas las ciudades, en todos los suburbios, y se multipliquen, se sumen y sumen y sumen, en ceros a la derecha, a la derecha, la derecha! ¡Para así construir más shopping centers, más locales fast food y más bancos que puedan otorgar más y mejores créditos para el gran e inteligente pueblo chileno que nunca se equivoca a la hora de votar! ¡Yeah! Bien, Chelo. Oiga, el programa se repite el domingo a las 14:30. Ah, ya. Buen dato. Para que se vuelva a escuchar ahí con... Ya, bueno. Y para... No, a shopping. Y para los amigos que están esperando el partido para que lo vean ese... Están en otra, la madre. Oye, tocayo, ese es de Al revés, los cristianos del 2009, que tiene varias ediciones ya. La apoya el 2009, en Ascasis el 2014, y también en Argentina, si no me equivoco. Claro, en Artexto. Ediciones, claro. ¿Le gusta? ¿Le gusta ese libro? Porque siempre como que los poetas dicen los primeros libros, Sí, yo. La pensaste también, weón. Sí, en general es como que. Lo que me gusta es que, claro, hay textos que me gustan mucho, pero hay otros que ya definitivamente no calzan. No calzan. Y es muy caótico. O sea, yo antes escribía muy en forma muy caótica, muy sin editar, muy... bueno, era a propósito, escritura automática, etcétera. Y ahora como que ya la pienso cuando escribo ya un poco más, ¿no? Más oficio. Más oficio, claro. Puede ser, claro. Más prudencia, más viejo. Más viejo, todas juntas. Sacará 200 el 2014. Menos ebrio, etc. Menos ebrio, claro. Más responsabilidad. Claro. Salud. Sacará 200 el 2014 también con Ascasis. Claro, eso lo hizo el Adrián en Ascasis. ahí es que más o menos lo mismo, cómo es la cosa, cómo lo armó. No, básicamente era un texto que estaba dando vuelta, un texto muy largo, que estaba dando vuelta de la época del Bicentenario, y que se llama Sacar 200, y que más de alguien me lo había ofrecido sacarlo en un plaquet. Okay. Entonces yo le comenté a Adrián, y él me dijo, pero ponele más texto y hacemos algo más político. Entonces él hizo una selección, ¿no? No, todos son políticos, pero es como un póngale texto más político, digamos. Póngale uno, ¿le parece? Pongámosle uno cortito, digamos. ¿Cómo que era? Cortito, largo, ahí. Bueno, este yo lo he leído. Vamos a poner uno cortito y otro más largo. Lo que quiera, uno corto y uno largo. Este se llama Tren. No me dejará el tren, dice el viejo proleta, cansado, solitario, enfermo, trabajador de 1000 años, ahora con una miserable pensión de segundos, como se fueron sueldos en segundos. No me dejará el tren, ya sus 80 y tantos años, y triste, se alcanzó a tirar. Wow. Ya, y uno corto. ¿O será el largo? Ese era el corto. Ya, uno largo. Ya. Pero se llama Larraín. Vamos. Esta mañana, y en su domicilio ubicado en Avenida Larraín de la Reina, amaneció muerto de un disparo cardíaco el destacado ingeniero empresario y ex senador de la República, señor Pedro Larraín, hijo a su vez del reconocido abogado y ex ministro de la Torpe Suprema, señor Patricio Larraín, y padre del aclamado arquitecto, señor Juan de Dios Larraín, el exitoso médico nefrólogo, señor Enrique Larraín, la estupenda modelo de pasarelas, señorita Francisca Larraín, y el admirado estudiante secundario, señor Jorge Larraín. Pedro Larraín se destacó por ser uno de los fundadores y líderes históricos del partido Larraín Demócrata. En 1688 fue elegido senador y tuvo una destacada participación en la Cámara Alta. Fue de hecho el principal artífice de las leyes Larraín 1 y Larraín 2, dejando por completar a los nuevos legisladores las llamadas leyes Larraín 3. En el ámbito empresarial creó la empresa Larraín, Larraín y Larraín Compañía Limitada, principal accionista de la multinacional Larraín Bass Company, de las multitiendas y supermercados Plaza Larraín y Super Ultra Mega Hipermercados Larraín. En comunicaciones fue el fundador del periódico La Verdad de Larraín, del conjunto de radioemisoras Escucha Larraín y del canal de televisión Larraín TV. El ingeniero y ex senador Pedro Larraín deja una obra inconclusa. Recordado por mucho como un hombre generoso, tenaz, portador de un carisma arrollador, era apodado cariñosamente por sus amigos como el Guatón Larraín. El ingeniero y ex senador de la República, señor Pedro Larraín, deja viuda a la señora Julieta Márquez de Larraín, ahora Julieta Márquez, viuda de Larraín. Sus funerales se efectuarán en la capilla de los dominicos de la Virgen de Santa Larraín. La ceremonia religiosa será dirigida a partir de las 12 horas por el diácono de esa diócesis, sacerdote señor Osvaldo Pérez Cotapo Larraín. Una gran pérdida para la nación. Vayan desde ya nuestras condolencias a todos sus familiares, amigos e innumerable cantidad de empleados. Que en paz descanse, que Dios lo guarde en su reino. Una noticia lamentable. Repetimos. Ha muerto el ingeniero, empresario y ex senador de la República, señor Pedro Larraín. Pucha, qué pena. ¡Nepotismo! Así es acá, po, nepotismo, todo. ¿Pero murió Larraín? No, po, pero lo podéis poner Mate, Luxi, es un texto que lo podéis poner Piñera, un texto que lo hay. Tocayo, con ese nos conocimos. Abre, este es muy largo. Córtelo, po. No, déle. Es muy largo. Déle, póngale. Se llama Volviste con tu ex. Lo voy a leer versión FAS. Volviste con tu ex. Volviste con tu ex. Volviste con tu ex. Explícame si es cierto que volviste con tu ex. Porque si es así, olvídate para siempre del sex. Dentro de nosotros un next. Si es que volviste con tu ex. Podrás decir que soy un extremista, excéntrico, extraño, exquisito, extorsionador. Pero no, es que yo nunca te quise como una expedita o una express. ¿Extrañada? ¿Qué exactitud? Lo que me hiciste fue una exacción, excedente, excepcional, excepción. Me exaspera ser usado como un excusado para el excremento o como un expoliador o una experiencia extra. Me siento en extremo extraviado, expongo extenuado, exaltado, extemporáneo, exacerbado, extaxivo, exclamación. ¿Volviste con tu ex? Porque si es que volviste con tu ex, olvídate para siempre del sex, y entre nosotros un next. Si es que volviste con tu ex. Ah, se llama Ezequiel. Excúsame, y ahora más que extraoficialmente exímeme, excluyeme para siempre de tus excesos, tus excitaciones, tus locas excursiones, expediciones, experimentos en explanadas exóticas, y para ti, tu Ezequiel, mil execraciones. Expándanse, espírense, lárguense al extranjero en un éxodo, un exilio, y que se extravíen. Que unos extraterrestres los porten en una extranjera nave, los examinen y le estirpen los extendones, que en extramuro una explosión deje exterminados sus extractos, sus extensiones, extremidades, exteriores, y que queden exánimes. No es un exabrupto, exageración o una exaltación. Soy exigente, me siento exangüe, explotado, un chivo expiatorio, como un extintor, un excipiente, y te exhorto a expresarte. Exijo una explicación para aquellas exhumadas expectativas sin excepción de éxito que exhaustivamente expusimos entre los dos. Actuaste como una experta extrovertida. A mis expensas exhalaste lo más excelso, exprimiste mi exclusividad, expropiaste mi corazón, la extraterritorialidad de mi existencia. Yo fui extremadamente extremoso, extrapolar, extraordinario, exorbitante, di por ti lo más exuberante, eximio de mi existencialidad. Expresionismo triple X, XXX. Ahora yo paso a ser algo así, extático, te excomulgo, exonero, folio tu expediente, te hago extensiva mi extenación y te deseo éxito, éxito a ti y a tu ex, que ya no es tu ex, éxito y una pronta extremoción, prontas exequias y pronta exhumación. Juro, no te extrañaré. Buena, Chelo. Se me cansó la lengua. Perdón que le haya dado una tarea tan difícil. Con dos de pico te sale mejor. O me sale mejor con dos. Vamos a la canción. La dos. La tres, perdón, la tres. Bueno, hablando de los viejos tiempos, una canción que a mí me inspiraba mucho, o sea, en general un grupo que me inspiraba, que mucho escuchaba, escribíamos escuchando música, y yo creo que Sumo escuchaba tarde entera y me da y escribía como loco. Como, ¿creía más que el pelado? No, escribía yo con consumo. Me inspiraba, no sé por qué. Así que, next week. Vamos. compañera. ¿Qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Poner el hombro, no sacarle el poto a la jeringa, donar un órgano, entregar una sonrisa, acariciar, dar una mano, estrechar la mano, poner un pie, dar el corazón. En definitiva, prestar el cuerpo a la causa invariable de una felicidad mezquina, a la desazón de las horas, al semblante perdido, de la sombra fantasmal del paso del tiempo. ¡Au! Ese de... ¿No fue mi intención del 2014? No fue mi intención del 2014. ¿O Paulina Cartonera? Y me inspiré en Abombar cuando iba a prestar el cuerpo. Prestar el cuerpo. Oye, loco, saludos para los cabros, pues John Bacanales y... Y la Macarena Yupanqui, sí. Ellos hacen un muy buen trabajo musical, de edición y... Le prestaron ropa. Claro. Y después tenemos la plaquette 2016, que aquí es como que la está recién trabajando, me costaba usted, que claro. Se llama Spaghetti Incident. Con unos amigos que son Gato Jurel Ediciones, que son dos profesores que tienen un proyecto, digamos, de entre comillas, más alternativo que lo mismo alternativo. Muy sí. Bien. Oiga, y antes que nos pille el tiempo, hay una pero antes de la actividad que tiene usted, usted está trabajando con 101 poetas musicalizados, ese es un proyecto que está ahí como correcto. Quitándole el tiempo, ¿no? Quitándome el tiempo hace 6 meses, claro. Ya vi qué tal ahí, pues cuente de qué tal. Bueno, se me ocurrió un día, muchos saben que estuve en una banda que se llamaba Los Poetas Marcianos, que mezclábamos... ¿Qué pasa ahí? Música, como todas las bandas, yo decidí optar por el camino propio. ¿Pero usted decidió o le pegaron la pata en el poto? No, fue como un acuerdo. Ah, ya, muy bien. Como sí, hombres maduros no, y... No, en que en realidad era pues, falta de tiempo y un pile de cosas me tenían un poco también ahogado, digamos. Y usted sabe que yo me dedico a otras cosas, que trabajo harto, que me gusta la política, hace que clase, me gusta que bueno, pues, en el UPA. Entonces, claro, son muchas cosas, entonces de repente colapso. Bueno, ese proyecto que estoy haciendo es que como aprendí a manejar varios programas, digamos, de computación para hacer música, para componer, se me ocurrió agarrar 101 poetas, la mayoría muy antiguo, o sea, o reconocido. ¿Cómo fue el proceso ese de agarrar? ¿Usted le da la este me gusta? Hago la música y de repente empiezo a leer diferentes libros hasta que de repente digo, este va con este. ¿Sí? Mira, entonces hay poetas, están los típicos, De Roca, Huidoro, Neruda, Nicanor, pero también hay uno, no sé, Juan Marín, está la Estela Díaz Barín. Entonces hay muchos poetas. 101. Así que son hartos. ¿Y hay un proyecto para sacarlo luego o está trabajando con toda la tranquilidad del mundo ahí? Estoy trabajando con la tranquilidad porque ya terminé la 101 base, digamos. Y, cualquier pega, hombre. Y ahora la idea mía, bueno, algunos tienen la voz, por ejemplo, el de Gonzalo Rojas tiene la voz de Gonzalo Rojas, el de Gonzalo Millán tiene la voz de Gonzalo Millán, el de Enrique Lin tiene la voz de Lin, el de Juan Luis Martínez tiene, pero los que no tienen voz. Voy a tener que leerlos, digamos yo encima, o buscar gente que quiera sumarse leer, porque también estoy buscando músicos que en algún momento puedan apañar para presentación en vivo. En vivo, claro. Muy bien. Cuando tenga noticia, avísenos. Y correcto. Antes que nos vamos, mañana tiene una actividad usted. Ah, sí, mañana. Invite, pues. Retomando las actividades en los bares, como alguna vez lo hicimos en el Surristán, y en el Trébol, donde hacíamos la manini. El mítico Trébol allá en Irarrázaval. En Irarrázaval. Ahora hay un bar que se llama Joca Trupat, que está en Avenida El Rosal 346, en el barrio de Las Tarrias. Tengo entendido que son los mismos dueños del Trébol. El mismo dueño, el Jaime, que era muy buena onda con nosotros, pero pasó de bar chicha a bar chic, porque le subió un poco el pelo. ¡Bar chic! De bar chicha a bar chic. Pero ahí vamos a estar. Pero lo que le preguntaba a usted, ¿cómo se porta el dueño con, no, con los amigos antiguos? Se porta bien con los amigos antiguos. ¿No les cobra el mismo? Y con los invitados se porta bien, etcétera, y buena onda. Y vamos a estar ahí, digamos, va a ser todos los sábados, digamos, primer sábado de cada mes, haciendo, este sería el segundo, va a estar el músico Cabo Trill y poeta y micrófono abierto para que todo el mundo vaya, digamos, a partir de las 7 y hasta que llegue Carabinero y nos despoje del lugar. Eso. ¡Oh, qué miedo! Ya, Pedro, ¿y usted? Invite, por favor, Pedro Toledo, a la actividad que tiene. ¿Es mañana o el próximo sábado? ¿Me escuché? Sí, se escucha. Póngale. Sí, es mañana, 3, desde las 20 horas. Ajá. En la casa Moons, que está ubicada en Santa Mónica con Camin. Santa Mónica 2317. está Al Rojo Pop. Música, poesía, libros, bueno, documentales, fotografía. Está más entretenido que lo del Marcelo, así que váyanse para allá. La fotografía está a cargo de yo. Así que, pero te leo en la foto, en Móvil de Pueblo, en poesía. Exactamente. Está, música y está, la banda en flor. Está Niebla. Está La Nueva Imperial. La Nueva Imperial. Sí. Y está Bosque Hawái. Bosque Hawái. Y Paula Raconto. Mamma mía. Así que eso empieza a ¿Cuánto pesa? Una luquita. Luquita. Ah, y estamos como van a ir donde el Marcelo, porque el Marcelo es gratis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, pero podemos ir a un lado. Pero los que estén más cerca de allá, van para allá. La Santa Mónica a un lado y Las Terras al otro. Yo tengo la ventaja que puedo mandar un clon para allá. Eso. Vayan todos al barrio Chicha. Ya, Marcelín. Ya, po. Se nos fue cagando la hora, así sí, que... Sí, se fue rápido. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué cosa? No, ahí... ¿Qué pasó? No sé, weón. Es que no me han pagado la cuenta de la... No apagaron la luz, ¿eh? Chuta, tiene que pagar la cuenta. Oiga. ¿Ah? Le dejo el micrófono, mande saludos. Alguna puteada varia. No. ¿Qué mucha... opina de que hayan puesto la violeta parra en la tarjeta VIP? Puta, pero es ¿qué opina del premio expulsar? No me voy a hablar de eso, porque podría hablar hasta las 12 del día. Pero bueno, no me extraña en todo caso de los administradores del neoliberalismo que hagan cualquier cuestión y la utilicen de la forma que quieran. No, muchas gracias por la invitación a mi tocayo Marcelo Arce. Un agrado para mí, pues. Y, ¿vamos a ir a algún lado ahora? ¿Tercer tiempo? A ver el partido. Ah, ¿verdad que juega Chile ahora? ¡Sea Chile! ¡Lele! ¡Sí! Ah, no. y eso. Y muchas gracias, bueno, al espacio, al lugar, a Toledo, a ti. Cuando tenga noticias, avísenos, pues. Ya, pues, sí. Pues, ahí nos mandan la información. Te voy a estar avisando. Eso. Ya, po. Yo aprovecho de despedirme, amigos y amigas. Hasta el próximo viernes. Recuerden que este programa se repite el domingo a las 14:30. Y un abrazo, como dice Tabilo, un abrazo a sus oídos. ¡Chao, amigos! Nos oímos la próxima semana desde la Sala Locutorio Clotario Blés en torno al oficio y otras cuchufletas. ¡Chao! En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.